Bolo 7. Estaciones policiales integrales. Aspectos legales. Conforme a la normativa positiva vigente se puede referir. Constitución política del Estado. Artículo 251. Misión fundamental de la policía boliviana. Artículo 299. La seguridad ciudadana es una competencia concurrente a nivel central, departamental, municipal. Artículo 158. Es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 13. Aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado. Artículo 283. Los gobiernos autónomos municipales tienen facultades deliberativa, fiscalizadora y legislativa. Ley 031 Marco de Autonomías. Artículo 98. La seguridad ciudadana es una función esencial del Estado, regulada por ley especial. Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Ley 264 Artículo 32. Las EPIs se construirán de acuerdo a las necesidades. Artículo 42. Infraestructura policial. Las ETAs, mediante convenios interinstitucionales, destinarán recursos para la construcción, refacción y ampliación de infraestructura policial y carcelaria. Ley Orgánica de la Policía Nacional hoy boliviana. Artículo 35. Los comandos departamentales de policía son los organismos que tienen bajo su responsabilidad la actividad policial departamental. Normativa institucional. Reglamento de desconcentración de servicios policiales de 31 de octubre de 2014, puesto en vigencia con la resolución administrativa No. 224/2014. Programa de estandarización de los procedimientos técnicos para la implementación de las estaciones policiales integrales de 22 de octubre de 2015, puesto en vigencia por resolución administrativa No. y 295/2015. Desconcentración de servicios policiales. La Ley de Seguridad Ciudadana 264. El Decreto Supremo 1436 que establece los lineamientos y acciones estratégicas para la CTA-S y Policía Boliviana, en su disposición transitoria primera, instituye la desconcentración de servicios policiales, concordante con el art. 33 de la Ley 264. El nuevo enfoque de seguridad ciudadana que se sustenta en el fortalecimiento pleno e integral de la institución policial, bajo las premisas de la tecnología policial preventiva, el modelo de policía comunitaria, desconcentración de servicios policiales, son los antecedentes y bases para la implementación de las estaciones policiales integrales EPIs. La desconcentración de los servicios policiales estará sujeta a procedimientos de planificación y se sujetarán a la reglamentación emitida por la Policía Boliviana y aprobada por el Ministerio de Gobierno. La desconcentración de los servicios policiales debe responder a una distribución proporcional del territorio nacional, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos de planificación. Diagnóstico sociodemográfico. Análisis y estudio que da como resultado datos y conclusiones sobre la población objetivo para la cual se quiere desconcentrar los servicios, obteniendo un perfil que señale las características actuales de la población. Diagnóstico situacional institucional. Tiene como objetivo examinar el contexto y momento en que se encuentran los servicios policiales en la zona en la cual se quiere implementar la estación policial integral, valorados por su incidencia y repercusión, considerando factores internos y externos a la institución policial. Debe contener la identificación del número y características de todas las instituciones públicas y privadas, así como lugares de concentración de personas susceptibles de convertirse en factores de riesgo. Georreferenciación del delito. Es una representación gráfica y métrica de la actividad delincuencial en la porción de territorio en la cual se pretende implementar la estación policial integral, basados en estudios georreferenciales. Línea de base. Permite establecer la situación inicial como punto de comparación para evaluar el logro de los objetivos, comprobar los datos obtenidos en el diagnóstico e historial de inseguridad. El órgano judicial desconcentrará los juzgados contravencionales a las estaciones policiales integrales, para que la justicia llegue a la población de manera pronta y eficaz, a través del trabajo conjunto y sistematizado entre el órgano judicial y la Policía Boliviana. Definición. Misión y dependencia de las EPIs. En el Reglamento de Desconcentración de Servicios Policiales, en su artículo 13, define a las EPIs como organismos policiales desconcentrados y multidisciplinario, conformado por unidades policiales y entidades no policiales, con autonomía en la administración de sus recursos humanos para la gestión operativa, tecnológica, económica y presupuestaria. Su funcionamiento se enmarca en el modelo de policía comunitaria. La misión de las EPIs se encuentra plasmado en el art. 14 del Reglamento de Desconcentración. En el área de su responsabilidad, tienen la misión de desarrollar acciones preventivas para reducir los niveles de criminalidad y violencia, de percepción de inseguridad, promoviendo y potenciando la interacción y la confianza entre la policía y la comunidad. Las EPIs dependen operativa y disciplinariamente de los comandos departamentales. Servicios policiales de las EPIs. Son tres: servicios policiales de prevención, servicios policiales de investigación, servicios policiales de tránsito y seguridad vial. Funcionamiento e implementación de las estaciones policiales integrales. Las estaciones policiales integrales son infraestructuras en las que funcionan el Ministerio Público, los juzgados contravencionales y los servicios policiales de seguridad ciudadana, estos últimos encargados de la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los planes, programas y proyectos departamentales, municipales e indígena originario campesinos de seguridad ciudadana. Las estaciones policiales integrales se construirán de acuerdo a las necesidades esenciales de la policía boliviana, teniendo presente las características de la zona donde se vaya a construir. Su implementación será sistemática, gradual y progresiva. La policía boliviana asignará recursos humanos necesarios para el funcionamiento de las estaciones policiales integrales y utilizará los bienes inmuebles donados o transferidos para prestar los servicios inherentes a la seguridad ciudadana. Conformación de las estaciones policiales integrales. Las estaciones policiales integrales podrán estar conformadas por unidades policiales, servicios de patrullaje, unidad de protección a la familia, comisaría de contravención policial y conciliación ciudadana, unidades especializadas de investigación, entidades no policiales, juzgados contravencionales, Ministerio Público con fiscal y médico forense, oficinas de defensorías de la niñez y adolescencia, servicios legales integrales de atención y protección a la familia. Las estaciones policiales integrales deberán contar con la infraestructura adecuada para su funcionamiento. Asimismo, deberán tener acceso a las vías libres transitables para su desenvolvimiento y accesos para personas con discapacidad. Las entidades territoriales autónomas, en base a las responsabilidades establecidas en la Ley 264 y el Decreto Supremo N grado 1436, construirán y equiparán las estaciones policiales integrales en base a los diseños técnicos establecidos por el Ministerio de Gobierno y el Comando General de la Policía Boliviana. Estándares de las EPIs. Conforme al Reglamento de Desconcentración de Servicios Policiales de 31 de octubre de 2014 y el Programa de Estandarización de los Procedimientos Técnicos para la Implementación de las Estaciones Policiales Integrales de 22 de octubre de 2015, ambos vigentes por resoluciones administrativas 224-2014 y 295-2015 respectivamente, se deben cumplir los siguientes criterios. La creación de una estación policial integral debe ser creada en una población o municipio que supere los 50.000 habitantes, en predios que cuenten como mínimo la superficie de 2.300 m², con una estructura organizacional que cumplan los servicios policiales de A. prevención, investigación y administrativos operativos, organizados en los niveles de dirección y administración y nivel operativo, con un número de 328 funcionarios sumados los dos niveles, en coordinación con entidades no policiales, fiscalía, juzgados, servicios legales y otros, donde se concentren todos los servicios policiales que son necesarios, a cargo de un comandante, debiéndose gestionar recursos económico-financieros por parte de los comandantes de las EPIs en coordinación de los comandantes departamentales. Distribución de la infraestructura. La distribución de los bloques deberá ser de acuerdo al siguiente detalle: bloque 1. Parqueos, celdas, Furrielatos, plataforma de atención y oficinas de atención al público, comando, servicios de asesoramiento, y sala de reuniones, con baños. Bloque 2. Viviendas policiales con dependencias de comedor, cocina y baños. Se debe contar con una imagen corporativa, con un color de fachada verde y beige.